FLM Radio. La voz sin barreras. Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Muy buenos días, queridos oyentes. Una semana más estamos aquí en directo. Son las 12 y 32 minutos de la mañana y bueno, hoy hace un día primaveral. Por fin ha llegado la primavera. ¡Ole! Sí, sí. ¡Qué ganas de solecito! Aquí estoy con Cloti y con Joaquín. Hola, Ana. Buenos días. Muy buenos días, Ana. Chicos. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy aquí mirando unas magdalenas que nos ha dejado Manuela de su tierra. Tienen una pinta. Naturales, y me estoy resistiendo para no meterles un mordisco. Están buenísimas, sí. Tienen una pinta. Tienen una estupenda. Pinta buenísima, sí. Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a algo que yo creo que todos los que nos estáis oyendo y nosotros nos ha pasado en la cocina. De hecho, lo hemos llamado desastres entre fogones. Bueno, y con esta música tan primaveral y tan movida y tan chula, vamos a empezar con, no sé, a ver, Cloti, ¿nos puedes contar alguna experiencia que te haya ocurrido en la cocina, como a todos? A ver, yo la verdad es que tengo me han pasado varias cosas. Entre ellas, a ver, cuando estábamos solteras, que vivíamos mis hermanas, sí. Yo y dos hermanas más, pues vivíamos de alquiler, en un piso, ¿no? Sí. Entonces nos encantaba jugar a las cartas y nos tirábamos las horas muertas jugando las cartas. Bueno, pues un sábado por la noche, el domingo teníamos invitados, íbamos a hacer una ensaladilla, sí. Y dijimos, bueno, vamos a cocer huevos que se queden cocidos para mañana. Bueno, pues pusimos en un cazo un montón de huevos, no sé cuántos eran. Nos ponemos a jugar las cartas, bueno, nos olvidamos de los huevos por completo. Y de repente estamos jugando y oímos un zumbido. Sí. Y dijimos, ¿pero qué es eso? Y dice mi hermana, los huevos, que se nos han pegado los huevos. Llegamos a la cocina, pegados en el techo, madre mía, la casca por un lado, lo amarillo por otro, lo blanco por otro. Bueno. Y las risas, bueno, y el cazo. El cazo para tirar, ¿eh? Ajá. Negro, pero negro. ¿Y no hizo agujero o no era falso techo? Si fuese falso, falso techo. No, pero se quedó. Se quedó marcado, ¿eh? Del bombazo que pegó. No tuvieron que venir los bomberos. No. No. Luego tenemos algún testimonio en el que sí, sí hay bomberos. Hay bomberos incluidos. Ah, sí. Pero ahí no, tuvisteis suerte. Y alguno más, Cloti. Y luego, bueno, esto no me ha pasado a mí. Pero sí, seguro. Pero lo ha pasado a mis sobrinas. A ver, bueno, a ver. Pues mis sobrinas, cuando tenían la mayor, 14, 15 años, sí. Pues le dice mi hermana, le dice, bueno, preparáis una tortilla de patata para cuando yo venga. Sí. Bueno, y a mi sobrina le encantaba la cocina. Entonces, nada, se pusieron a pelar las patatas. Se pusieron a pelar las patatas y le dice mi sobrina, la pequeña, la otra, pero yo no sé si mamá echa las patatas, las fríe o las echa en el huevo directamente. Ah. Y dice, ah, pues yo creo que las echa en el huevo directamente. Las pelan, baten los huevos y echan las patatas crudas directamente en el huevo, batido. Ajá. Bueno, nada, pues ya se ponen a cuajarla. Y nada, y mi sobrina, pero que esto está muy duro, que esto no se hace. Dice que mamá no hace así la tortilla, no sé qué. Y bueno, y ahí se tiraron con la tortilla, pues a ver, se le quedó dura, pues claro. La tortilla. La tortilla se le quedó dura porque echaron las patatas en el huevo sin. Qué sin risa. Hacerlas. Tortilla crocanti, ¿no? Le pueden llamar. Cada vez que lo cuentan, bueno, bueno. ¿Aro? Además la patata con la rabia que da que esté ahí medio... Dura. Sí, nada. Mal hecha. No se puede tragar ni masticar. De hecho, creo que es un poco tóxica. Si no está cocinada... Es tóxica. Claro, si no está cocinada. Bueno, pues oye, pues tortilla crocanti, ya pero está. Bueno. Pero sí, pero cada vez que lo cuentan nos reímos un montón. Muy bien. Bueno, le pusieron empeño, por lo menos las pobres. Claro, lo intentaron. Lo intentaron. Va, la próxima vez ya no les pasa. Ya luego ya no le pasa. Claro. Bueno, ya sabían que la tenían que freír primero. Pues, tenemos alguna experiencia. Hay más testimonios, sí. Curiosas. Vamos a seguir escuchando con esta, vale, con la canción esta de que se llama Los feos para cocina. Por cierto. Los feos y los desastres para la cocina. Ajá. Venga, pues vamos a escuchar un testimonio más. Vale. Vamos primero con Jorge, ¿te parece? Muy bien. Con un aspersor chistorra. Perfecto. A ver qué nos contaba Jorge. Hola, buenas tardes. Pues mi última liada, madre de Dios, qué liada. Fue cuando quise hacer una longaniza al horno. Entonces no la envolví suficientemente bien en papel albal y eso, cuando cogió cierta temperatura, empezó a expulsar aceite de un lado para otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y nada, y acabó el horno que parecía eso, los 101 dálmatas, todo lleno de puntitos negros. Y me pegué 3 días limpiando el horno. Exagerado. Si hubiese tenido un horno de estos nuevos de pirólisis. Claro, los pirolíticos estos. Que se limpia solo, eso dicen en la tele, ¿no? Bueno, Jorge, entonces, el inventor del aspersor con sabor a chistorra. Es Jorge, sí. Bueno, claro. Se inventó en Zaragoza. Se inventó en Zaragoza. Empezó eso a echar aceite, que ya te digo. Con el horno, joder. Claro. Es que yo tengo, sí, la así la que recuerdo, que tampoco es muy leada, pero y es de horno también. Es peligroso. El horno es un arma de doble filo. De doble filo, hay que tener cuidado. A ver, que hablando de chistorra. A ver, os voy a dar una recetita. Ah, muy bien. Que está súper rica. A ver, mira. Compráis la chistorra y la troceáis así en trozos. Ni muy pequeño, ni muy grandes. Sí. Entonces, de bocado. Cogéis una loncha de bacon y envolvéis el bacon en la chistorra. Sí. Vale. Lo envolvéis y luego batís unos huevos y le untáis con una brochita, untáis la chistorra por los dos lados. Y eso luego lo metéis al horno caliente. Ajá. Y bueno, ahí está, que te mueres. Súper rico está. Qué buena pinta. Sí, además que es una cosa que se hace muy rápido. Uh-huh. Ahora, eso sí, eso se pega un poco. Los kilos. Eso para la dieta no. Para la dieta no. Va a ser que no. No? Me recuerda a la otra versión que es con dátil. En vez de poner chistorra, pones un dátil. Sí. Y con quesito de cabra y el bacon. Buenísimo. Riquísimo. También. Muy rico. Bueno, seguimos, escuchamos algún testimonio más. Sí, pues sí. Venga, vamos con un par de ellos. Vale. Ahora va Charo, que es la ayudante de aquí de cocina. Y va a ir también Encarna, una de las compañeras que está por aquí. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola, pues nada, aquí están empeñas que lo cuente, pero lo cuento en un pispás. Nada, esto me ocurrió en mi casa, con la olla que la puse y empezó pispás y me saltó por los aires. Se acordó que fue la goma y se me quedó todas las acergas pegadas en el techo. Gracias a Dios no pasó nada, pero un susto bien grande sí fue. Así que nada, eso sí que fue un percance que me asustó muchísimo. Bueno, pues ya para la siguiente vez ya tienes que tener. Pues se me ocurría dar la vuelta a una tortilla en vez de con un plato o con una tapadera de asa fija, con una de esas que se ponen en las sartenes que son así plateadas como de aluminio, con la pirindola esa negra, que sepáis que se cae. Entonces yo fui, puse la tapadera encima de la sartén, le fui a dar la vuelta, se quitó el pirindolo, la tortilla la salvé, pero también cayó en la placa. Porque lo hice encima de la placa. ¿Tuviste que andar cogiendo? Y no, sí, estaba bueno, luego estaba bueno, pero no era tortilla, eran huevos revueltos. Las tapaderas son de cuidado. Bueno, pues cuidado con las tapaderas de pirindolo. Eso no hay que fiarse, ¿eh? No hay que fiarse nada. Recuerdo que a mí también me pasó algo así, pero se escurrió. De todo el liquidito de la tortilla se escurrió por las rendijas. Estaba yo poco fino ese día. Puede pasar con mucha facilidad, claro. Ahora, como pierdas el pirindolo, si eso pierdes pirindolo... Ya no vale. Eso ya no vale. Ya no vale, ¿no? Muy bien. Pues yo el que recuerdo, así cuando empecé... cuando me fui al piso, salí del pueblo, de casa, y empecé a cocinar aquí cuando nos independizamos en la uni. Y nos gustaba mucho hacer pizzas, y entonces comprábamos la masa de pizza, y luego le añadíamos encima todo lo que queríamos. Y no sé por qué nos dio por... Cuando hacíamos la de atún, si era en latilla de atún en aceite, pues añadíamos toda la lata, con el aceite y todo ahí. Que esto tenga sustancia, que se está más rico, tal. Y claro, las primeras veces se lió tal humareda en el horno, que tuvimos que tener la cocina abierta pues prácticamente todo el día, porque se caía el aceite en la parte baja del horno, Y se requemaba ese aceite. Y luego un humo que para qué. Eso es, y hacía como una costra negra ahí. Ahí ni KH7 ni nada de nada. Que de hecho que yo creo que ese horno sigue igual, tiene ahí las caras de Velmet. Los restos. Los tiene todavía. Así que por favor, los aceites en el horno que no se requemen. Bueno, ni en la sartén, claro. Eso, es lo peor. Claro, ni en la sartén. Flojito. Esas cuatro primeras pizzas, pues ahumadas. Bueno. Un poco cancerígenas, yo creo. Pero bueno. Y esa sí una que recuerdo. Tampoco fue muy gorda, pero bueno. Pero es una de ellas. Una experiencia, claro. Muy bien. Pues no sé, chicos, si hay algún testimonio más. Buah, tenemos aquí. Tenemos, será, ¿no? Por desastres. Sí. Bueno, entre pues favores. A ver, vamos a escuchar alguno más. Vamos ahora con Marisa y sus lentejas espumosas. A ver. Y también está por ahí Chus, nuestra compañera de terapia. A ver, ajá, ¿qué nos cuenta? Hola, me llamo Marisa y estoy aquí en radio de la FLM y quería contaros pues una cosa que le pasó a mi madre. Un día haciendo lentejas, la pobre de mi madre, pues vi un frasco al lado y pensando que era sal, se lo echó en la olla exprés. La cosa fue que mi padre había vaciado el tambor de Colón y lo había dejado en un frasco encima de la lavadora. Así que os podéis imaginar lo que pasó. Empezó la olla a dar vueltas y a salir espuma por el pitorro, que aquello parecía. Bueno, menos mal que estaba yo en casa, apagué la olla y había más espuma. Vamos, salieron las lentejas espumosas. Hombre, mi madre era mayor, tenía ya 81 años, 82, pero la armó buena, sí. Bueno, pues lentejas espumosas. Lentejas con jabón. Muy limpias, ¿eh? Salieron. Hombre, sí, sí. Además, ya te digo. Fue pionera en usar las espumas en cocina. Ahora la alta cocina usa espumas. Se usa mucho, claro. Bueno, pues un saludo a Marisa. Gracias por contarnos tus experiencias. Esta experiencia de su querida madre. Venga, vamos ahora con Chus. A ver qué lío en su momento. Pues cuando era muy jovencita, mis padres se habían ido de fin de semana. Yo me fui a hacer la comida. Puse una olla con aceite, con ajo. Y de repente me llamó una amiga. Pasó el tiempo, a mí se me olvidó y cuando llegué la olla había prendido fuego. Madre. Y se había quemado. Bueno, había llamas. Entonces estaba mi hermano también. Yo cuando fui a la cocina me quedé un poco en shock, pero mi hermano, que reaccionó más rápido, tapó la cacerola con la tapadera de la olla y se apagó. Así que al final no pasó nada. Bueno, pues cuando haya fuego. Menos mal. Lo que dice ella, que ella se quedó. Se quedó en shock, no sabía cómo reaccionar. Claro. De hecho, ¿no hicisteis un programa hace un tiempo con Esther que hablabais de cómo abordar situaciones de riesgo en casa? Sí, fuego. ¿No? No, pero eso fueron los bomberos. Ah, vale. Pero luego hicisteis un programa como repasando, algo, ¿no? Sí, sí. Y una de ellas, imagino que es cuando hay fuego en cocina, pues... No echar agua eso nunca. Eso es. No echar agua porque pega un, claro, un pepinazo que te acabas quemado. Quemado. Nunca claro. Hay que echar agua, sí, sí. Esa agua reacciona con el aceite caliente, con el fuego y salta. Bueno, entonces siempre tapar. Pues taparlo. Si tienes una... manta zamorana, pues la echas. Pues la tiras, claro, lo que sea. Y si es más pequeñito, la tapa, la propia tapa metálica ayuda. Sí. Así que ya sabéis. Bueno, hay más por aquí. Es que como hoy no está José, que nos iba a contar una también, creo que también iba por el tema por ese lado, sí. De los huevos sí, y de por tal. Ese lado también. Pero vamos con el siguiente, que es Yago. Venga, Yago, y también va por el tema... Tema lo huevo, peor ¿qué que dice? Te puede pasar es estar haciendo un huevo frito y que te entren ganas de ir al baño. O una cosa o la otra. Vale, ¿y qué? ¿Se te quemó el huevo? ¿Se quemó el huevo? Pues coño, haber esperado y haber hecho el huevo primero. No, no se podía. No se podía. Hubo que sacrificar el huevo. Así que pensároslo antes de hacer un huevo frito, si tenéis ganas de ir al baño o no. Bueno, pues sí, parece una tontería, pero oye... Hay que tenerlo todo en cuenta. Hombre, sí, claro. En una situación de intestinal peculiar, pues hay que tener... Las necesidades cuidado. Básicas primero resueltas antes de ponerse eso es. A cocinar. Antes de ponerse con la sartén y hacerlo. Lo primero es lo primero. Eso. Bueno. Y bueno, y suena... Está sonando así, ambientando estos desastres entre fogones, una canción que se llama Cocinando, de Ray Barreto. Podemos cerrar con... Yo creo que fue con la... Ha sido con el testimonio de mayor desastre entre fogones, porque ya intervienen los bomberos. Madre mía. Eso tenemos, ya es peor. Hay cocina, hay olla, hay bomberos, ya hay de hay todo. De todo. Entonces, bueno, y hay dinerete, las... dinerete. Luego, vamos a ver qué nos contaba Manuela, nuestra querida compañera Manuela, sí, que nos dejó grabado el otro día este pequeño desastre. Fue un descuido, pero bueno. Estaba hace ya muchísimos años cuando mi primera niña, estábamos en Barcelona y me quedé en la cocina hirviendo el biberón y nada, nos fuimos a hacer una visita a un familiar y cuando llegamos, pasó bastante tiempo, pues las vecinas me estaban esperando en la puerta para comunicarme que habían llegado los bomberos, que tuvieron que entrar por una terraza. Y estaba la cocina de pena. Se había quemado la goma del biberón y se había puesto todo negro, negro, negro, con un olor que yo creo que duró varios días, el olor. Y luego me costó, pues eso, bastante dinero en limpiar aquello, en ponerlo todo bien, porque el piso era de alquiler. Y el dueño del piso dijo que había que arreglárselo. Claro. Vaya con Manuela. Pues mira, este no era... Bueno, era la cocina, aunque no estaba cocinando. Estaba cociendo. Sí, bueno, sí, pero... Estaba hirviendo el biberón. Ahora como ya no se hierven, ya claro. Hay... Pero yo sí recuerdo, cuando era yo pequeño y de algún primo o algo así, sí que recuerdo ver hirviendo biberón. No, o sea, que yo, no están, hombre, no mi hijo tiene 20 años y yo lo servía. ¿Sí? Que servía hasta hace sí, nada. Sí, hasta hace, sí. Y de hecho ahora, pues, no sé. A ver, que habrá gente que igual lo hierve todavía. Que lo sigue haciendo, claro, claro. Pero... Pues vaya, así que le tocó apoquinar. Es una pasta, una cocina hombre, claro, llena de hollín. Y hombre, eso... Más lo que se quemó. Claro. Pues nada, saludos a Manuela. Ya por lo menos lo de los biberones, al menos que sea con nietos nuevos. Ya se está solucionando. Y ya ni eso, ya ni eso. Ya ni eso. Bueno, pues entonces... ¿Algún desastre entre fogones más? Yo es que no me acuerdo, seguro que tengo, pero... No te viene nada. No me viene ahora nada a mí, nada. Pero vamos, que hoy hemos hecho completo la chistorra aspersor, los huevos explosivos, lentejas espumosas. Los huevos han tenido mucho protagonismo. Sí, la verdad. Sí, los huevos, sí. Y las patatas. Sí, la patata cruda. Ah, pues sí, con la patata también. A mí me pasó una vez que intenté hacer croquetas de patata. Que es, bueno, haces una masa con patata y claro, si no la haces lo suficientemente espesa, claro, cuando la pones en la sartén, entonces fui a poner las bolitas en la sartén, y se ligera. Empezaron a expandir, claro, porque... y se hizo una masa de aceite, patata y tal, que yo no sabía si pero tirarla. ¿La dejaste líquida? No, sí, era demasiado, claro, le faltaba espesor. Claro, claro. Y yo me lancé ahí. Te tenías que haber echado más harina. Ya, pero no quería, porque luego la harina sabe, claro, sabe mucho a harina. Ya. Y claro, se hizo una masa ahí en la sartén que ya no sabía ni qué hacer. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada, de los errores se aprende, así eso es. Espabilamos para otra vez. Ya sabemos que a las lentejas sal y no detergente. No jabón de la lavadora. Eso. Y que la... chistorra, pues no sé, ¿qué había que hacer? ¿Pincharla o no sé? Pues sí, pincharla para que no salga disparada, y claro. Y taparla bien. Aspersores y esas cosas. Bueno, pues nada, pues, que si nuestros oyentes tienen alguna experiencia que nos quieran contar, ya sabéis, aquí estamos. Claro, que nos lo cuenten. Haremos más ediciones de Desastres entre Fogones. Sí, será sí, por sí. Desastres. Eso, que siempre podemos aprender. Pues nada, que paséis un día estupendo y que aprovechéis el sol, que es ya un regalo, de verdad. Oh, sí. Ahora comerte un bocatita así o un... Da igual, lo que sea, lo una que caña. Sea. O un... Una terracita y sentadito. Eso, que ya están gusto. Poniendo las sillas y las mesas de las terrazas. De las terrazas, sí. Hay que aprovechar. Perfecto. Bueno, chicos, bueno, pues nada, que paséis semanita. Una buena semana y hasta el próximo día. Gracias, hasta Ana, igualmente. Adiós. Adiós. No me mates con tomate. Con tomate, tomate, no me mates. Porque me muero y desespero y no me puedo limpiar. La policía y el forense guarro me encontrarán. Oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, nunca aprenderás. Mira con qué me matas, que te arrepentirás. No me mates con tomate. Con tomate, no me mates. No me mates con tomate. Con tomate, no me mates. Porque me muero y desespero y no me puedo limpiar. La policía y el forense guarro me encontrarán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, nunca atenderás. Mira lo que me matas, que te arrepentirás. No me mates con tomate. Mátame con bacalao. Well, everybody's heard about the bird. Joder, hoy me he levantado cañón. Qué guapo que estoy. Joder, Gustavo, qué pesado, tío. Pero si tienes cara para la radio. ¿Qué dices? Pero mira qué luz te tengo. Anda, calla, cara cartón. Hazte un selfie, mírate. ¿A que no hay huevos a enviarlo al calendario de la FLM? Buscamos nuevo talento para el calendario FLM 2019. Puedes enviarnos tus selfies hasta el 13 de mayo del 2018 al correo audiovisualesflm@gmail.com. Recuerda, audiovisualesflm@gmail.com. Abierto a trabajadores y usuarios.